De profecía. El capítulo se titula El estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis, testimonio para los ministros. ¿Sí? Y dice aquí en la página 113, miren lo que dice. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Daniel no lo entendió. ¿Fue dado para quién? Para estos postreros días. Las visiones que él, es decir, Daniel, tuvo en las riberas del Ulai y del Idekel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. ¿Cuáles son las visiones que él, en qué ríos? En el Ulai y ¿dónde más? Esas dos visiones que dice la sierva del Señor, hoy están en proceso ¿de qué? De cumplimiento. Y todos los acontecimientos predichos, ¿pronto qué? Ocurrirán. Aquí entendemos entonces que en esas visiones hay cosas que en este momento se están ¿qué? Cumpliendo. Y hay cosas que todavía no se han cumplido, pero ¿pronto qué? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las visiones del río Ulai y del río Idekel? Porque es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, las visiones que dio él tuvo a las riberas del Ulai y del Idekel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento. ¿Cuáles son esas visiones? Testimonios para los ministros, página 113. Déjeme lo busco aquí, en esa cita. No la había agregado, pero la buscamos aquí rápido en los libros de la hermana Huay. Testimonios para los ministros. ¿Qué página? 113. 113. Uh-huh. Aquí está. ¿Sí lo pueden ver aquí? Sí. Dice aquí, vamos a leerlo. Ah, quizá lo hacemos un poco más. Y ahí está. Página 113. Dice, la luz que Daniel recibió, ¿en dónde dice? Fue dada, ay, ahora permítame porque te apachurro acá y no sé cómo funciona esto, es que luego pierdo los controles, pero permítanme porque ahora no sé ni qué pasó aquí. Ahora le moví, pero se movió aquí. Qué cosa tan rara. Está muy raro esto, nunca me había pasado. Que se mueve aquí. Me lo voy a cerrar otra vez. Esta es una cita que todos debemos entender. Testimonios para los ministros. Y en la página 113. Ahí está, ya mejor, nada más le muevo a este que lo sé manejar mejor. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Amén. Por eso es importante que nosotros estudiemos el libro de Daniel. Dice, las visiones, ¿cuántas visiones son? ¿Más de qué? Más de una. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai, ¿y de qué más? Los grandes ríos del Sinar, ¿qué dice? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Hoy. Que lo entendamos. ¿Amén? ¿Están hoy en qué? Hoy se están cumpliendo. Mientras estamos aquí estudiando, estamos predicando, estamos trabajando fuera del sábado, claro, ya en el primer día de la semana. Hoy se están cumpliendo esas dos grandes visiones. Amén. ¿Y qué dice aquí? Y todos los acontecimientos predichos, ¿pronto qué? Ahora, ¿cuáles son esas visiones? ¿Cuánto las sabemos? ¿Cuáles son? Vamos a la Biblia, que está escrito. Amén. Vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Ahí está el primer río. Daniel, Ezequiel, Daniel capítulo 8. Y dice el verso 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, cabecera del reino en la provincia de Persia. Vi, pues, en visión, estando junto al río, ¿qué? Ahora, ¿qué visión está en Daniel capítulo 8? Muy bien, es la visión que está, pero ¿de qué se trata esa visión? El carnero y el macho cabrío. ¿Ya se cumplió esa parte del carnero y el macho cabrío? Sí, ya se cumplió. Sí, esa es la guerra entre los medo-persas y los y Grecia. ¿Pero qué parte de Daniel 8 ahorita se está cumpliendo? A ver, búsquenle. ¿De Daniel 8 en adelante? Ok, el cuerno pequeño se fue hacia el mediodía, al oriente, hacia la tierra deseable. Bueno, el verso 12 dice, se engrandeció contra el príncipe. Ok. ¿Qué parte estamos de Daniel 8? Ahorita, hoy. Sí, pero hoy, ¿en qué estamos? A ver, ¿qué dice el hermano? ¿Saben una cosa? Sí, está el... Exactamente en el 14. ¿Qué está pasando ahorita? El santuario está siendo, ¿qué? Purificado, ¿amén? Eso es lo que ahorita está sucediendo. Sí, eso es lo que ahorita está pasando. De todo lo que vio en el libro de Daniel, ahorita en el cielo el santuario está siendo ¿qué? Purificado. Pero esta es la visión del río ¿qué? ¿Y cuál es la de Lidequel? Vamos a buscarle. ¿Dónde podremos encontrar la visión de Lidequel? Capítulo 10. Por ahí vean. Capítulo 10. ¿Pueden encontrar por ahí? Ah, muy bien. Dice desde el verso 2, en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas, no comí pan delicado, no entró ni en mi vino ni carne, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero yo estaba a la orilla del gran ¿qué? Río Hidequel. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene Daniel sobre el río Hidequel? Es todo lo que nosotros conocemos como Daniel capítulo 11. Sí, a ustedes ven allí que se le aparece un varón, etcétera, etcétera, pero la visión, ¿dónde empieza? Sí, todo Daniel capítulo 11, porque los otros son del 10, todo es su experiencia con el ayuno y todo eso, el ángel que le impide ir, etcétera, etcétera. Pero la visión, ¿dónde empieza? Empieza todo en el 11, los reyes de Meda, de Persia, de Grecia y después los reyes del norte y del sur. Y todo eso es lo que se está ¿qué? Cumpliendo. En otras palabras, antes de entender Daniel capítulo 11, que es la visión del río y de Kel, Nuestra fe debe estar en Daniel capítulo 8, 14, en el santuario siendo purificado. Siguiendo a Cristo por fe en el lugar santísimo del santuario celestial, es como entenderemos más de cerca Daniel capítulo 11, la gran visión del río ¿qué? Y de aquel. ¿Pero qué parte de Daniel 11 se están llevando a cabo? Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Amén, hermanos? Es lo que vamos a estudiar hoy. Daniel capítulo 11. El reino del sur, el reino del norte y el tiempo de ¿quién? El tiempo del fin. Hay una cita también en inglés, la hemos traducido al español, de un manuscrito que se llama Manuscrito número 13. Página 394, está en inglés, la hemos traducido al español. Miren lo que dice. No tenemos tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Amén. Tiempos turbulentos están delante de nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de la guerra. Pronto las escenas de angustia que se hablan en las profecías se llevarán ¿qué? A cabo. La profecía en el 11 de Daniel casi ha alcanzado su pleno cumplimiento. Amén. Casi todo lo que está escrito en Daniel capítulo 11, ¿ya qué? ¿Su pleno qué? Ahora, ¿cuándo ustedes han escuchado o han estudiado Daniel capítulo 11 y llegado a decir, bueno, ya es que ya se está acabando Daniel capítulo 11? Bueno, pero ¿tenemos qué? Tenemos luz. Que Daniel capítulo 11 ya casi, ¿qué, hermanos? Ya casi se ha cumplido. Y nosotros como gente de la verdad presente debemos decirle al mundo que Daniel capítulo 11 ya casi que se ha cumplido. Amén. ¿Cuántos de cuando estábamos en el AR escuchábamos de sermones y sermones de Daniel capítulo 11? Nunca. ¿Y de ya casi qué? Ya casi se cumplió. Gloria a Dios que en su misericordia nos tiene estudiando la Biblia y el Espíritu profecía, porque si no estaríamos ciegos. Amén. Sí. Amén. Sí. Pero me sentí yo así, cosa contenta porque esa voz que me habló, pero no me recuerdo si pero así me dijo. Hay varios hermanos, ¿saben ustedes que han estado teniendo sueños que deben de estudiar Daniel y Apocalipsis? Sí, amén. Porque Dios no quiere que su pueblo perezca. Continuamos, gracias a Dios. ¿Gran parte de qué? De la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué dice? ¿De qué profecía está hablando? De Daniel 11. ¿Daniel 11 qué es? ¿Es qué? Historia. Ajá, es historia. Entonces, la historia, ¿qué va a pasar? Se repetirá. Pero específicamente, ¿qué se va a repetir? ¿Escenas de qué? De angustia. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará. Entonces la hermana Juárez, ¿saben de qué cita? Daniel 31, ¿y qué más? Para el tiempo de la hermana Juárez, ¿ya íbamos en dónde de Daniel? ¿Ya se había cumplido qué? El 11, ¿qué versos? Por eso ella dice que esa historia que está del 31 al 36, ¿qué? ¿Se iba a qué? A volver a repetir. Específicamente, ella, y después que cita del 31 al 36, esto era la historia que ya se había cumplido. Y después ella cita escenas similares a las descritas en estas palabras se llevarán a cabo. Entonces nosotros vemos, esto ya se cumplió, pero estas escenas, pero de aquí, estas escenas similares se llevarán otra vez, ¿qué? A cabo. Vemos evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de la mente humana que no tiene el temor de Dios delante de sí. Y luego, ¿qué dice? Que todos, ¿qué? Lean, ¿y qué más? Entiendan las profecías de este libro. Por ahora estamos entrando en el tiempo de angustia que se habla. En otras palabras, hermanos, que todos lean y entiendan, porque ya estamos viviendo y la gente no entiende. Ya casi se acaba el capítulo 11 y la gente ni lee ni entiende. Ya casi se acaba toda la profecía y se está cumpliendo, y es más, ya estamos entrando en el tiempo de angustia predicho, en las escenas de angustia, y la gente no lo sabe. Para eso Dios nos llamó, hermanos, amén. Para dar luz. Luz no es nuestra, la luz es de Dios, amén. Entonces, vamos a la Biblia. Abran su Biblia en Daniel capítulo 11, 31, ¿a dónde? Al 36. Eso es historia, ya pasó, pero simplemente las escenas de angustia que se experimentaron ahí, ¿se van a qué? Se van a volver a repetir. Y ya estamos entrando en eso, dijo la hermana Huay. ¿Amén? Y ya pronto se acaba, y cuando se acaba, gloria a Dios, viene Cristo. Sí, viene Cristo. Bueno, aquí tenemos Daniel capítulo 11, verso 31 al 36. Dice así la palabra del Señor. Ustedes lean ahí en su Biblia. Dice, y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario, ¿y qué más? Y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Este verso, si nos da tiempo, lo vamos a estudiar mañana, porque este verso nos lleva toda una tarde. Pero ¿de qué se está refiriendo aquí? ¿Quién profanó el santuario? Vámonos a la historia. Sí. ¿Quién quitó el santuario? ¿Quién quitó el templo? ¿Qué poder quitó, destruyó el templo de Jerusalén? ¿El imperio qué? ¿En qué año? En el año 70. ¿Qué Roma quitó ese imperio? ¿Roma papal o Roma pagana? Roma pagana, muy bien dicho. ¿Roma pagana quitó qué? El continuo profanó el santuario, quitó el continuo, ¿verdad? Y después ¿qué? Se estableció ¿qué? La abominación desoladora, es decir, el papado, así lo entendieron los pioneros adventistas. Ajá. Así. Ahora, mañana si nosotros nos detenemos aquí en el continuo, nos detuviésemos toda la noche, así que mañana vamos a dedicar un tiempo para eso, porque todo lo que vamos a estar estudiando en este fin de semana, se conecta uno con otro, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, pero el punto aquí, vamos a ubicarnos en la historia. ¿Se profana qué más? ¿Se profanó qué más? El santuario, ¿verdad? Y si nosotros leemos, es Roma que quita finalmente ¿qué? El templo judío, el santuario. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, ¿y qué más? Ahora, recuerden una cosa, una vez que los cristianos salen de Jerusalén, porque el templo y la invasión de Roma, ¿sí? Empieza después, más adelante, ¿verdad? Se establece el papado, que es la abominación desoladora para los pioneros adventistas. Y entonces hay muchos que caen en las redes del papado. Incluso violadores del pacto también fueron los judíos. Varios judíos dijeron, no tenemos rey más que a quién, a César. ¿Y quién era su rey? Cristo Jesús. Pero ellos no quisieron a su rey que fuese Cristo Jesús. ¿Y quién dijeron que era su rey? César. Ellos hicieron una unión ilícita incluso antes de que Cristo naciera, en el año 161 antes de Cristo. Por eso la hermana Huay dice que esto es ¿qué? Historia, ¿entendemos? Y nosotros debemos de saber ¿qué? Historia, ¿sí? Porque esa historia se va a ¿qué? Repetir. Entonces, los judíos hicieron una liga, se llama la Liga Judía, un acuerdo con los romanos, ¿sí? Después hubo gente más adelante que fueron fieles, pero también hicieron acuerdos con ¿quién? Con Roma. Todos los que hacen acuerdos con Roma son violadores del pacto, pues Roma es la violadora del pacto número uno. Eso se va a volver a repetir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se está repitiendo? Hay gente adventista del séptimo día que sabe la santidad del sábado y ha ido directamente ¿hasta dónde? A Roma. Ha ido al Vaticano. ¿Sí? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará ¿y qué más? Y actuará. Habrá del pueblo de Dios habrá un pueblo que sea violador del pacto porque conocerá el pacto. No puede ser violador del pacto si no conoce ¿qué? El pacto. Habrá gente adventista del séptimo día que viola el pacto. Pero habrá un remanente, amén. Aquí se encuentra la separación de aquellos que se les dio el pacto. Habrá unos violadores y habrá violadores del pacto y habrá unos que conozcan a su Dios y que permanezcan en la palabra de Dios. Ese es el remanente. Y Dios quiere que nosotros estemos en ese remanente. Dios no quiere que nosotros seamos violadores del pacto. Porque a los violadores del pacto les va a caer la plaga directamente. ¿Sí? Ahora, y los sabios del pueblo, ¿de qué pueblo? El pueblo que conoce a su Dios. El pueblo que nunca se inclinó ante la violación del pacto, esos sabios. ¿Por qué eran sabios? Porque no quisieron violar ¿qué? El pacto. Amén, hermanos. Dios quiere un pueblo sabio que no viole el pacto, que no se vaya con Roma. Y los sabios del pueblo instruirán ¿a quién? Esta historia se tiene que volver a repetir. Sabio no es que le da una sabiduría a Dios especial. Es que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Demándesela a Dios. Sabio porque conoce ¿a quién? A su Dios. Esos son los sabios, hermanos. Amén. Dios quiere que lo conozcamos. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El sabio es aquel que conoce a su Dios, lo que pide Dios. Me ha mostrado Jehová lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y caminar humildemente delante de Él. Algunos de los sabios y los sabios de del pueblo instruirán ¿a cuántos hermanos? A muchos. ¿Qué les van a decir en esa instrucción? Que no sean ¿qué? Violadores del pacto, que sean gente que cumpla el pacto. Amén, hermanos. ¿Qué seremos nosotros? ¿Violadores del pacto o instructores del pacto? Instructores del pacto, amén. Sí, sigue diciendo. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Qué iba a pasar con los sabios del pueblo? A espada los iban a matar. ¿Y qué más? ¿Qué les iban a hacer? ¿Los iban a quemar en dónde? En la estaca, lo que se conoce la estaca. Era un palo y le echaban a la persona así, por ejemplo, bueno, no, este es el púlpito, ¿verdad? Un palo, le ponían leña y a veces leña verde para que se estuvieran quemando. Pero muchos de los sabios morían cantando en el nombre del Señor Jesucristo. Los mártires, amén. ¿Eso se va a volver a qué? A repetir. Porque todavía no se han completado los mártires. Amén. Por eso es bueno que nosotros entendamos la profecía. ¿Sí? Y dice, por algunos días. A ver, hermanos, ¿cuánto estaba profetizada la persecución de los santos del Altísimo? ¿Por cuántos días? Todos lo sabemos. ¿Cuánto? Por 1,200 ¿qué? 60 días. Por eso dice, por algunos ¿qué? Días. Iban a caer en espada ¿y qué más? Y persecución. ¿Sí? Por 1,200 ¿qué? 60 días. ¿Sí? Por eso dice ahí, por algunos ¿qué? Días. Ajá. Y luego ¿qué más dice? ¿Y en su qué? serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos. ¿Con quién? Muchos hicieron protestantes, pero no es que realmente eran cristianos de corazón. A ver, en su caída, mientras ellos estaban siendo muertos, asesinados, matados en la hoguera, ¿cuál fue el pequeño socorro que tuvieron? ¿Cuál fue el pequeño socorro? La reforma protestante, dice la hermana Huay. ¿Amén? ¿Quieren saber esa cita? ¿Sí? Esa cita, ayúdenme a buscarla, está en Mateo 24, dice, y por causa de los escogidos... A ver, ayúdenme a buscarla, ¿dónde está? Mientras yo busco acá. Por causa de los escogidos... ¿Eso es Mateo qué? Los días serán acortados. ¿A qué se refiere ese verso? ¿Qué está escrito? ¿Amén? Eso. Mateo, vamos a la Biblia. Mateo, capítulo qué. Mateo 24. ¿Y qué verso es? 24:22. Aquí está. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie o ninguna carne sería qué. Mas por causa de los escogidos, aquellos días qué. ¿A qué día se está refiriendo? Vamos a ver lo que está escrito. Entonces, ¿qué agarramos? Aquí estoy más o menos mostrando cómo se puede hacer una investigación. ¿Sí? Lo subrayamos aquí y nada más se busca en los escritos de la hermana Huay. ¿Sí? Entonces busca acá, eso está en el deseo de todas las gentes, para los que tienen deseo de todas las gentes. Y vamos a buscar y ahí va a salir, a ver por qué no salió. Ah, es que me faltó ponerle acá. Otra vez. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. A ver, ahora por qué no me da. A ver, aquellos días serán. Aquí está. Y miren lo que dice. Dice aquí. ¿Sí se puede ver aquí? Vamos a hacerlo más grande. Es deseado a todas las gentes. Miren. Habrá gran aflicción, dijo, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta quién. ¿Ni qué más? Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice? ¿A qué se refiere eso? ¿Más por causa de quién? ¿Aquellos días serán? ¿Días de qué? De gran aflicción. Esos días, ¿cuánto estaba profetizado que iba a ser? ¿1260 qué? Días de supremacía papal. Pero en tiempo de persecución, ¿la persecución iba a ser qué? ¿Qué dice ahí? ¿O la aflicción? ¿Debería ser qué? Acortada. ¿Por causa de quién? De los escogidos. Porque si no, ninguna carne, ¿qué? El diablo iba a matar a todos a través del Papa. Entonces, ¿qué dice? Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había, ¿qué? Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser, ¿qué? Si Dios no hubiese extendido, ¿qué? La mano para preservar a su pueblo, todos habrían qué. ¿Más qué más? Dice ahí. ¿Más por causas de los escogidos, dijo, aquellos días serán qué? Acortados. ¿Amén? Y entonces, ¿cómo es que fueron acortados esos días? ¿Qué dice allí? Luego, en lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, habló de qué más. De su segunda venida de Cristo. A ver, déjeme ver si está esta. Es una cita que yo ando buscando más. Ajá, aquí está. También la encontramos en la página 271 del Conflicto de los Siglos. Y aquí está otra vez. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Ahora, ¿qué fue lo que acortó esa persecución? Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados ¿con quién? Las persecuciones cesaron antes del año de 1798. Para que ustedes lo puedan explicar Daniel 11. Amén. Ese es el pequeño socorro. Amén. La reforma protestante estaba ¿dónde? En la profecía. Amén. Estaba. Y ahí está escrito, ¿verdad que sí? Ajá. Ahora, volvamos a Daniel capítulo 11, porque no hemos entrado ni a Daniel 11:40, que es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a estudiar hasta las 12, ¿verdad? Hasta las 10. Bueno, vamos entendiendo la historia, porque Daniel 11 es, ¿qué dice la hermana Huay? Es historia. Pero en otras palabras, hermanos, aquí está detallada la persecución. ¿Por qué se llama gran persecución? Porque el papado iba a perseguir por 1200 ¿qué? Pero Dios en su misericordia dejó al papado que se muriera, o que recibiera la herida de muerte hasta 1260, pero por su misericordia en 1517 entró a la reforma y varios que eran perseguidos se iban a países como Holanda, países como Inglaterra, como Suiza, como Holanda, y allí dejaron de ser perseguidos. Amén. Fueron ayudados de pequeño socorro. Esas escenas también serán repetidas al final del tiempo. El pueblo de Dios será ayudado, pero ¿cuál será su ayuda? Bueno, sigamos leyendo. Y muchos se juntarán a ellos, verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo ¿qué? ¿Cuánto iba a tardar la persecución? ¿1200 qué? 60. Porque aún para esto hay ¿qué? Para la persecución también había plazo, ¿sí? Y luego dice, ¿y el rey hará qué? Y se ensoberbecerá, ¿y qué más? Sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado también ¿qué? Se cumplirá. Entonces la hermana Juárez dice, ¿estas qué? Escenas de angustia, ¿entendemos? Estas escenas de angustia que el pueblo de Dios se tiene que separar. Unos violadores del pacto y otros que conocen a su Dios, amén. Luego los que conocen a su Dios tienen que ser perseguidos. Luego en esa persecución, ¿qué va a pasar? ¿Serán ayudados de pequeño qué? ¡Socorro! Bueno, esas escenas de angustia se repetirán y la hermana Huay cita a Daniel 12 ¿qué? Y miren lo que dice acá. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo ¿de qué? ¿Cuál nunca fue desde que hubo gente hasta dónde? Hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado ¿qué? Eso mismo. Esto es escena de angustia y aquí viene el pequeño ¿qué? Bueno, también el pueblo de Dios vivirá tiempo de angustia y aquí vendrá un ¿qué? ¿Pequeño socorro? No, aquí será un gran socorro porque Miguel vendrá por su pueblo. ¿Amén? Es tan sencillo. ¿Entendemos? Sí. Angustia. Angustia. Aquí hay angustia. Ayuda. Aquí hay. Los persiguen, los matan. Su pueblo es liberado. Aquí su pueblo es ayudado. Es socorrido. Aquí hasta el tiempo determinado, el papado recibe la herida ¿de quién? De muerte. Y aquí, el papado es muerto finalmente. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Esos son qué? Paralelos proféticos. Ahora vamos a Daniel 11. Abran su Biblia en Daniel capítulo 11. Miren, hermanos, Daniel es como una lupa que va en aumento, como dice la Biblia. Es la luz, es como la aurora, ¿verdad? La luz, la verdad es como la luz de la aurora. O la profecía, voy a usar eso, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, pero va aumentando grandemente hasta que todo se ve que en perfección, claro. Así es Daniel. Daniel 2 es lo básico, Daniel 7 va aumentando, Daniel 8 aumenta, Daniel 9, bueno, Daniel 11 es más grande y Daniel 12 simplemente es tan grande que es una explicación de todo lo pasado. Ahora, vamos a leer Daniel capítulo 11, porque lo que se está cumpliendo ahorita, ya, perdón, lo que ya se cumplió es del 31 ¿a dónde? Al 36. Al 36. Eso en el tiempo, la hermana Juárez dijo, ¿eso ya es qué? Historia, porque la hermana Huay acababa de salir de una generación que había pasado 1798. Ajá. Dice, ya eso ya pasó. Y si ya pasó, ya casi se cumplió casi todo, ¿qué? El libro de Daniel, ¿qué es lo que falta por cumplirse? Para allá vamos, amén, hermanos. Es lo que vamos a estudiar. ¿Qué falta por cumplirse del libro de Daniel capítulo 11? Entonces vamos a entender Daniel 11. Y dice Daniel capítulo 11, verso 1. Y yo mismo en el año primero de Darío, ¿el quién? Entonces entienden que Daniel es qué. Daniel 11 es qué. Historia. Ahí está, ¿qué imperio? Medos o Medo-Persia. Estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que habrá aún tres reyes. ¿Dónde? Y el cuarto se hará grande de riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de ¿quién? Entonces, ¿qué dos reinos tenemos ahí? ¿Los medos? Los medos y persas, y después de los medos y persas, ¿qué reino sigue? Miren, aquí Medo-Persia lo pone ¿en cuántos versos? Medo-Persia y Grecia, ¿en cuánto lo pone? En dos versos. Pero en Daniel 2, ¿cuánto tenemos? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, pero aquí dice, bueno, ya les hablé acá mucho, ahora les tengo que hablar de otra cosa más en detalle. Así que primero les voy a hablar rápido de Medo-Persia y después ¿de quién? De Grecia. Esto es historia, amén. Esto es historia. Muy bien, viene Medo-Persia y dice, levantará a todos contra el rey después ¿de quién? De Grecia. Entonces ya nos ubicamos, ¿dónde estamos ahorita? Ahorita en el estudio, ¿dónde estamos? En Grecia. Muy bien. Verso 4. Se está hablando de Grecia. Todavía en el verso 4. ¿Sí? Dice. ¿Qué dice el verso 4? Pero cuando estuviere enseñoreando, es decir, ese rey valiente de Grecia, que dice el verso 3, el cual se enseñará sobre dominio y hará su voluntad. Ahora, ¿quién es ese el rey famoso de Grecia? ¿Se acuerdan en la historia? ¿Alejandro qué? El Magno. O conocido como Alejandro qué? Grande o Magno. Bueno, dice el verso 4, pero cuando se haya levantado, ¿su reino será qué? Se va a quebrantar su reino y será repartido ¿hacia dónde? ¿En cuántas partes se va a repartir ese reino de Grecia? En cuatro, pero no a quién. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de quién. Miren, la historia dice, hermanos, que cuando Alejandro el Magno muere, tenía dos hijos adolescentes, y le dice, ustedes van a quedarse con el reino. Pero los capitanes o los generales de su ejército dijeron, estos chamacos están muy chamacos, no saben nada, y los matan y los asesinaron. Por eso no conviene ser hijo de reyes aquí en la tierra, solo hijo de Cristo Jesús, amén. Y entonces dice que su esposa estaba por allá lejos y dijo, ay, se murió mi esposo, voy porque me toca a mí algo por ahí. Y cuando llegan, y también la matan. Por eso le digo, no conviene ser hijo de reyes terrenales. Mejor hijo de Dios, amén. Entonces, se tenía que cumplir la profecía. El reino no iba a quedar con sus descendientes. ¿Con quién iba a quedar? ¿Con gente que dice ahí, que está escrito? No a sus descendientes, sino será para otros fuera de quién. De ellos. Entonces, muere era todo un solo reino, pero cuando muere, ¿qué pasa? Uno se divide en cuatro. Uno de los generales, ¿cómo se llama? Casandro, no Alejandro. Alejandro era el Magno. Casandro, después Lisímaco, después y después Ptolomeo. Ajá. Ahora, de estos cuatro, ¿quiénes iban a ser los más fuertes? Ptolomeo fue uno de los más fuertes. Ok, vamos a ver qué es lo que... eso es lo mismo que la bestia de cuatro cabezas de Apocalipsis 7, perdón, de Daniel 7. La bestia de cuatro cabezas de Daniel 7 es un leopardo con cuatro cabezas. ¿Por qué? Porque una cabeza significaba cada uno de qué. De los reyes en que fue dividido el imperio de Grecia. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, sigamos ahí en Daniel 11. Daniel 11. Dice, verso 5, ¿qué dice? El verso 5 dice, ¿quién se iba a hacer fuerte? ¿El rey de quién? El rey del sur, más uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y será poderoso, su señoría será grande, y al cabo de años se concertará y la hija del rey del sur vendrá al rey de ¿dónde? Ah, es tan sencillo. Estamos hablando aquí de qué reino. Estamos hablando del rey de Grecia. Del imperio de Grecia, ¿entendemos? Pero de estos dos se va a hacer uno más ¿qué? Más fuerte. ¿Cuál es el que sí va a ser más fuerte? ¿El rey de dónde? El rey del sur. En el rey del sur, ¿qué país tenemos? Egipto. Pero él lo había conquistado y se llamaba ¿quién? Ptolomeo. Pero el rey de Egipto iba a hacer una guerra contra el rey de ¿dónde? Del norte. ¿Cuál era el que estaba al norte? Seleuco. Estos dos iban a ser el rey del sur y el rey de ¿quién? Del norte. Ahora, a un punto muy interesante. En el rey del sur había dominado lo que era ¿qué país? Egipto. Y el rey del norte había dominado lo que era ¿qué? Babilonia. ¿Ahora vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Babilonia se encontraba en el rey del norte. Egipto se encontraba ¿en dónde? ¿En el rey de quién? Del sur. De aquí en adelante, del verso 5 hasta, creo, hasta el verso 27, más adelante, la Biblia nos narra las peleas entre estos dos. Y el rey del norte se va, y su hija, y viene el rey del sur, y viene el rey del norte, y viene el rey del sur. Eso es lo que está ahí, es historia. Por eso la hermana Juárez dice, gran parte de la historia del capítulo 11, ¿ya qué? Pero dice, ¿pero estamos en proceso de qué? Ahora, ¿en qué parte estamos de Daniel 11? Si ya hasta se cumplió hasta el verso, ¿qué? ¿36? Ahora, ¿cuál de estos dos iba a ser el bueno y cuál de estos dos iba a ser el malo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, no es lo que nosotros creamos, es lo que está escrito. Daniel 11, 27, ¿qué dice? Daniel 11, 27. A ver, ¿cuál de esos dos reyes iba a ser el bueno y cuál iba a ser el malo? ¿Los dos iban a ser qué? ¡Malos! ¿Entendemos? Ellos iban a sentar, iban a concertar, dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí? En una mesa se iban a hacer tratos, iban a sentar, pero esos dos reyes iban a ser ¿qué? Malísimos, los dos, mentirosos. Así está escrito, ¿verdad? ¿Sí? Iban a ser mentirosos. Mas no servirá de nada. Porque el plazo ¿qué? Aún no ha llegado. ¿Sí? Aún no ha llegado. Y bueno, ahí sigue la historia, ahí sigue toda la historia. Y la hermana Huay dice que del 31 al 36, ¿qué? Ya se había incluso, ¿qué? Cumplido. Entonces, ¿cuánto falta para que seamos ayudados? Falta muy poco tiempo, hermanos. Amén. Estas son ciudades del reino del sur. Vamos a hacer del reino del sur y del reino del norte. Para los que les gusta estudiar un poco historia, tenemos el rey Seleuco, ¿sí? Ahí está Babilonia, Antioquía, y el rey del sur conquistó ¿a quién? Jerusalén. ¿Jerusalén es la tierra qué? Santa, y también la tierra ¿qué? Gloriosa. Ajá, porque ahí se manifestó la gloria ¿de quién? De Dios. Siempre que Dios tuvo un pueblo escogido, ahí se manifestó. Ahora notemos una cosa, que la tierra gloriosa iba a ser también cautivada por este rey, el rey del sur. Pero ahorita vamos para allá. Muy bien, seguimos estudiando Daniel capítulo 11. Amén. Ahora dice, vámonos al verso 15. ¿Qué dice? Vendrá pues el rey de ¿quién? Y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur. ¿Qué le iba a pasar al sur? No podrán ¿qué más? Sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza ¿para quién? ¿Qué iba a suceder? Finalmente el rey del norte iba ¿a quién? A vencer al rey de ¿quién? ¿Pero quién empezó atacando? El rey del sur empezó atacando ¿a quién? Bueno, esta historia se volverá ¿a qué? ¿Pero cómo? Bueno, para eso estamos estudiando hoy en la noche. ¿Amén? Para eso estamos estudiando hoy. Porque tenemos luz en la Biblia, en el Espíritu y profecía. Como pueblo de Dios tenemos tanta luz que nos hemos quedado ciegos. O tanta luz que nos gusta ver el foco. Todos los sábados, ay, quiero sentarme a ver el foco. ¿Entendemos? Qué bueno que salimos del AR para estudiar y predicar. Sigan trabajando, hermanos. Amén. Sigamos trabajando. Porque el tiempo que nos queda bíblicamente es corto. Es corto. Entonces, ¿qué tenemos? Recordemos, hagamos un resumen. El rey del sur inició molestando al rey de ¿quién? Pero finalmente, ¿quién venció? El rey del norte. Ya, y el rey del sur ya no ¿qué? Ya no pudo. ¿Ya no pudo qué? Resistir. Muy bien. Pero ¿quién iba a acabar con el rey del norte? Después de Grecia, ¿qué viene en la profecía? ¿No? Exactamente. Después de Grecia, ¿quién viene? Roma. La profecía se tenía que cumplir. Tenía que acabarse Medo-Persia, tenía que acabarse Grecia. Grecia se divide en cuatro, pero se hace fuerte el rey del sur y luego el rey del norte. Están peleando, peleando, peleando. Y finalmente el rey del norte termina venciendo sobre todos los demás, incluyendo sobre el cuarto, sobre el del rey del sur. Pero el rey del norte también tenía que, ¿qué? ¿Sí? Tenía que ser vencido. Miren lo que dice en el verso 16. Sí. Verso 8, 11, 16. No habrá quien le pueda enfrentar. Y en la tierra gloriosa, la cual será consumida. Muy bien. ¿Y el que vendrá contra quién? Miren. Ajá. Verso 15, para que vean que es el rey del norte. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes, tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo elegido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Ahí está hablando del rey de ¿quién? Del norte. Pero después dice que contra el rey del norte iba a venir ¿quién? Otro rey. Ahí está. ¿Y el que vendrá contra quién? ¿Contra quién él? Ya vimos que la Biblia estaba hablando del rey de ¿quién? ¿Hará qué? ¿Hará qué? Su voluntad. Y no habrá quien le pueda enfrentar. ¿Y estará dónde? ¿En la tierra qué? ¿La cual será consumida con quién? Con su poder. Después de que cae el imperio griego, ¿qué imperio sigue? Roma. Muy bien. Roma estaba acá, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y abarcó todo lo que el rey del norte había, ¿qué? Abarcado. ¿Sí? Entonces Roma se convierte ahora, Roma papal, Roma pagana o el imperio romano, se convierte ¿en qué? En el rey del norte. ¿Entendemos? Se convierte en el rey del norte. Esto nosotros también lo tenemos en Daniel capítulo 8. Miren lo que dice. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro ¿qué? ¿Cuáles son esos cuatro cuernos? Ya lo leímos. ¿Quiénes fueron? Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y ¿qué más? Ahora miren. Su lugar salieron otros cuatro cuernos notables. ¿Hacia dónde? ¿Los cuatro qué? Y de uno de ellos salió un cuerno ¿qué? ¿De uno de ellos de cuáles? ¿De los cuatro cuernos o de los vientos? ¿De dónde sale Roma? Vámonos para atrás. ¿De dónde sale Roma? ¿Sale de uno de los cuatro cuernos? No. ¿Sale de uno de los qué? De los vientos, porque en la Biblia los vientos ¿qué son? Guerras. ¿Entendemos? Entonces, de uno de los vientos salió un cuerno ¿qué? Pequeño. Ahora, ese cuerno pequeño, ¿hacia dónde creció? ¿Creció hacia dónde? Hacia el sur. Es decir, tomó las tierras que le pertenecían primero al rey del sur y después le pertenecieron al rey ¿de quién? Del norte. ¿A dónde más salió? ¿Hacia dónde? Hacia el oriente. Este es el oriente, toda esta parte. Entonces tomó las tierras que le pertenecían al rey ¿de quién? Del norte. ¿Y también a quién tomó? ¿Y hacia dónde? Muy bien, conquistó Judea, conquistó Jerusalén. Tres puntos que hace el Roma. Y por eso la Biblia nos habla de la triple ¿qué? Alianza. Ajá. Todo está en la Biblia, hermanos. Amén. Todo está en la historia. Y yo les invito a que agarren por allí un día que puedan y compren libros de historia universal. Adquieran. Porque como pueblo vamos a ser probados nosotros. Y si nosotros no sabemos la historia, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Cuando vayamos ante los tribunales a dar razón de nuestra fe, ¿qué vamos a decir? Déjeme, traigo el manual de iglesia. Y el guíanos, Señor. Nosotros ya no usamos eso, amén. ¿Pero qué vamos a decir? A ver, explícame Daniel capítulo 11. O explícame la ley dominical. O explícame en qué tiempo estamos. Y saben una cosa maravillosa, Daniel capítulo 11 nos dice específicamente en qué tiempo estamos viviendo. Por eso la hermana Juárez dice, son profecías que están en proceso de cumplimiento hoy. Amén. Hoy están en proceso de cumplimiento. Entonces, viene el imperio romano, conquista el oriente, conquista la tierra gloriosa y conquista ¿quién? Al sur. Bueno, ¿esto se volverá a qué? ¿A repetir? ¿Cómo? Se está repitiendo. Pero ahorita vamos a ver cómo es que se va a volver a repetir. La hermana White tiene ahí la cita, la profecía en el 11 de Daniel, casi ha alcanzado su pleno, ¿qué? Gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía, ¿qué? Se repetirá. Ajá, se repetirá. Se va a repetir. Ahora, ya estamos, ya entendimos quién es el rey del norte y el rey del sur. ¿Sí? El rey del norte, ¿quién era? Seleuco. ¿Qué parte geográfica de la tierra abarcaba? No, sí, el rey del norte abarcaba Irak y Babilonia. ¿Entendemos? Ajá, ahí está Babilonia. ¿Y el rey del sur, qué parte abarcaba? Egipto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya después, en el Antiguo Testamento, casi todas las aplicaciones de la profecía eran literales. Ahora, casi todo en el Nuevo Testamento son ¿qué? Son simbólicas. Entonces, tenemos que ir a la Biblia y al Espíritu de profecía y ver todos esos simbolismos de Babilonia, ver los simbolismos de Egipto y entonces aplicarlos. Es sencillo, amén. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno. Sí, sí nos alcanza el tiempo para llegar a las 12. Ok. Muy bien. Vámonos a Daniel 11:40. Vamos a leer Daniel 11:40 al 45. Daniel 11:40 al 45. ¿Sí? Ya para el tiempo de la hermana Juárez se había cumplido hasta el 36. Ahora vamos, Daniel 40 al 45, porque ahí está la clave. Ajá. O sea, ¿pero qué se va a repetir? ¿Las qué dice? Escenas de angustia. Porque será un poder ¿qué? Un poder perseguidor también. Vamos a leer. Pero al tiempo de ¿quién? A ver, ¿cuántos, cómo tienen su Biblia? ¿Qué dice en su Biblia? Pero en pero, a ver, la primera frase, ¿qué dice? ¿Pero qué? ¿Pero al cabo de quién? Al cabo del tiempo. La frase en hebreo ahí es et keet, que significa al fin del tiempo. Al cabo del tiempo es una expresión buena utilizada en el mundo ¿qué? Hispano. Pero un sustituto para al cabo. En español. Al fin. Porque incluso que nosotros decimos, al fin y al cabo ni lo quería. ¿Verdad que sí? Pero nosotros lo usamos. Ah, a las dos respuestas ahí. Las traducciones le pusieron al cabo de qué. Pero un sustituto para al cabo es qué. Al fin y al cabo es el fin. ¿Entendemos? Al fin de quién. Del tiempo, el rey del sur contenderá contra quién, se enfrentará con quién, con quién él, con el rey del norte. A ver, Daniel capítulo 11 es una ¿qué? Pelea entre el rey del sur, el rey del norte, muere el primero rey del sur y el rey del norte, y luego lo ocupa ¿quién? Roma, pero Roma termina, y lo ocupa después ¿quién? El papado. ¿Entendemos? Ahorita vamos a entender más claro eso. Entonces, frase número, vamos a leerlo todo. Esto es lo que vamos a estudiar. Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá ¿con quién? Con el rey del norte. Primero, ¿qué va a pasar? Una guerra del rey del sur contra el rey de ¿quién? Del norte. Pero después, ¿qué va a pasar? El rey del norte se levantará ¿contra quién? Esta es otra guerra que va a haber. ¿Sí? Como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y además, ¿qué va a hacer? Va a entrar por las tierras, inundará, pasará. ¿Y también a dónde va a entrar ahora? A la tierra gloriosa. ¿Y qué va a pasar con muchas provincias? Más estas escaparán ¿de dónde? Estas también ya estarán en su mano. Así como cuando tú tienes un jabón en tu mano o algo en tu mano y de repente ¿qué? Se te chispa, se te sale. Ya estarán ahí, ¿verdad? Pero estas escaparán en un momento definido de su mano. ¿Quiénes serán? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de ¿quién? Extenderá su mano contra las tierras y no escapará ¿qué? ¿El país de quién? De Egipto. ¿Y qué va a hacer este rey? Mire, este rey en su último, este es el último ataque del rey del norte. Este es el último. Viene contra el rey del sur, viene con carros, con naves, y además de eso, entra por toda la tierra, inunda, pasa, llega hasta la tierra gloriosa, llevará a algunos ya en su mano, y se dan cuenta y se salen de su mano, no escapa el país de Egipto, pero además de eso, se apodera de todos los tesoros de plata, de oro, de las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía le seguirán. Está avanzando, avanzando, avanzando, avanzando, avanzando, avanzando muchísimo. Pero de repente, ¿qué? ¿Llegan noticias de qué? ¿Y qué le pasa? Y le dan miedo. ¿Noticias de Oriente le dan miedo a este rey de quién? Del norte. No es otro rey que le da miedo. Son noticias de dónde. De Oriente y del Norte lo atemorizarán. Obviamente esas noticias van a ser contra él, porque ¿qué va a hacer él contra los que den esas noticias? Saldrá con gran ira para destruir y matar ¿a quién? Obviamente son los que estarán dando ¿qué? Esas noticias. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará ¿a quién? Y no tendrá. Lo mismo que le pasó al rey del sur, que no tuvo fuerzas para resistir, le pasará al rey del norte al final. No tendrá quien le ayude. ¿Amén? Bueno, ¿ahora qué significa todo eso? ¿Está claro todo ya, verdad? Para los que han estudiado la profecía, todo está ¿qué? Y pero para los que han estado leyendo Guíanos, Señor, y todos esos libros matutinas y todo eso que no son inspirados, tienen el corazón revuelto. El estómago, ¿verdad? El corazón no se revuelve, sí, cierto, gracias. El estómago revuelto. Por eso dice la Biblia que los sabios entenderán. Los entendidos entenderán. Y los envíos van a decir, ¿y qué es esto? Ajá. Ahora, vámonos a lo que está escrito. ¿Cuándo empieza el tiempo del fin? Vámonos. Pero al fin del tiempo. O el tiempo del fin, es lo mismo. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Abran su Biblia, por favor, en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. ¿Qué dice en el verso? Déjeme ver. Dice, a ver, así, gracias, muy amable hermano. Daniel 12:4. ¿Qué dice? Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella ¿qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se iba a empezar a entender Daniel? En el tiempo del fin. ¿Cuándo iba el rey del sur a contender contra el rey del norte? En el tiempo del fin. ¿Entienden, hermanos? Ahí está escrito. El libro de Daniel se iba a empezar a entender hasta el tiempo ¿de quién? Del fin. Esa última guerra del rey del sur contra el rey del norte, ¿cuándo iba a ser? ¿Tiempo de quién? Del fin. Et que et, en hebreo, es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el tiempo de qué. El tiempo del fin. O el fin del tiempo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de quién. Del fin. Conflicto de los siglos. 356 dice, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido ¿qué? ¿Cuándo se le quitó el sello al libro de quién? De Daniel. ¿En el tiempo de quién? Del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿No? ¿1700 qué? 98. Cuando acabó la tribulación, allí inicia el tiempo ¿de qué? Del fin. Ahora, Ya nos ubicamos por lo menos, ya empezamos a entender Daniel capítulo 11, verso 40. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ya inició, ya estamos. Por eso la hermana White dice, no tenemos ¿qué? Tiempo que perder, porque ya inició el tiempo del fin. Por eso Dios levantó el pueblo adventista para que predicara que estamos en el tiempo del fin. Amén. Para eso Dios nos levantó. Somos una generación privilegiada porque quisieran estar los apóstoles y los profetas en este tiempo con tanta luz. Pronto, ¿cuánto no deseó Pablo ver a Jesús? Él mismo dijo, creo que lo voy a ver, ¿verdad? Los que estemos vivos, dice, no precederemos a los que... Él se contó ahí, él quería ver eso. Los apóstoles también, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y de fin del tiempo? Los mismos apóstoles lo querían, ¿qué? Ver. Y ahora los adventistas, no quiero que venga. No hables contra el papado, no quiero que venga. No hables profecía, no quiero que venga. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas? Bueno, ya nos ubicamos la primera frase, que es el fin del tiempo. ¿Cuándo es? ¿1700 qué? Bueno, ¿qué iba a pasar en 1798? El rey del sur iba a ir contra el rey de quién. Bueno, vamos a ver entonces quién es el rey de quién. El rey del norte. Vamos primero a ver la primera característica del rey del norte en el verso 36 que cita la hermana Huay. Verso 36, Daniel 11:36. ¿Qué dice? Dice, ¿y el rey hará qué? Su voluntad. Grábense esa palabra. ¿Hará qué? Su voluntad. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué más? ¿Se engrandecerá sobre todo quién? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado ¿qué? Se cumplirá. ¿Quién fue este que persiguió durante la Edad Media? ¿Eh? ¿Entendemos? ¿Quién fue? El papado. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, el apóstol Pablo, quien también escribió profecía, por lo tanto es profeta, escribe en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, y dice, el cual, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios. ¿Contra quién? Contra Dios. Se engrandece sobre todo ¿qué? Dios. ¿Ven casi que son las mismas palabras? ¿Sí? Es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios ¿como quién? Como Dios, contra el Dios de los dioses, haciéndose pasar ¿con quién? Por Dios. Es lo mismo de Daniel, pero en otras palabras. ¿Entendemos? Lo mismo. Y la hermana White agarra de aquí y agarra de acá, y miren lo que dice, Conflicto de los Siglos, página 48. ¿Sí? Dice así, esta avenencia entre el paganismo y ¿qué más? Miren, en los escritos de la hermana de Huay, ustedes van a entender paganismo, cristianismo, paganismo, cristianismo. Quizá mañana en la noche vamos a entender por qué ella habla de paganismo y qué más. Y el cristianismo. ¿Sí? Roma pagana, ¿Roma qué? Papal. Dio como resultado el desarrollo del hombre ¿de quién? Predicha en la profecía. ¿En qué profecía? Oponiéndose a Dios y exalzándose a sí mismo sobre Dios. ¿Dónde dice que se exalza contra Dios o sobre todo Dios? ¿En Daniel qué? La hermana Huay agarra palabras ¿de dónde? De Daniel 11 y también de Segunda de Tesalonicenses. Aquí está. Ese gigantesco sistema de falsas religiones, obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra, ¿según qué? ¿Dónde está su voluntad? ¿En dónde? En el rey del norte. Ahí está. ¿Según qué? Su voluntad. Muy bien. ¿Y qué dice entonces el conflicto de los siglos 62? únicamente después de que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre del pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor, el hombre de pecado, quien también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa ¿a quién? Al papado. Bueno, el hombre de pecado tiene las características del rey ¿de quién? Del norte. ¿Y quién es el hombre de pecado? El papado. Amén. La Biblia tiene con qué interpretarse, junto con el espíritu ¿de qué? De la profecía. Bueno, entonces el papado es el rey ¿de quién? Del norte. ¿Y quién es el rey del sur? ¿Quién era el rey del sur en el pasado? Egipto. Abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Capítulo 11 y el verso 8. ¿Qué dice 11:8? Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ¿qué? Que espiritualmente se llama ¿cómo? ¿Y qué más? Donde también nuestro Señor fue ¿qué? Hay una ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y que espiritualmente se llama ¿qué? Egipto. ¿Cuál es esa ciudad ahora? El espíritu de profecía lo dice, ¿verdad? ¿El rey del sur es quién? Es Egipto. Incluso nosotros vayamos a Daniel 11, donde ellos aquí se nos dice que el rey del sur es Egipto. Daniel 11, 8 y 9 dice, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos ¿a dónde? Y por años se mantendrá él, es decir, Egipto, contra el rey ¿de quién? Así entrará en el reino, ¿el rey de quién? Del sur. Es decir, Egipto va a entrar ¿a dónde? ¿Al reino de dónde? Al reino del norte. La Biblia misma nos dice que Egipto es el rey ¿de quién? Del sur. La Biblia misma lo dice. Ahora, ¿qué tenemos que buscar ahora? Espiritualmente, el país que es ¿qué? El rey del sur. ¿Qué es quién? Egipto. Ajá. Ahora, vámonos a Conflicto de los Siglos, página 273. 273. Sí, miren, ¿se acuerdan que en la gran ciudad, se acuerdan de la gran ciudad que espiritualmente simboliza, se llama Sodoma y qué más? Y Egipto. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente ¿qué? Eso está ahí en el Conflicto de los Siglos. Ajá. De todas las naciones mencionadas en la historia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey ¿de quién? Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Éxodo 5:2. ¿Esto es qué? ¿Qué es Egipto? Ateísmo. ¿Egipto es qué? Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año, ¿qué? Ah, ¿ven cómo la profecía va dando lo mismo, los mismos pasos? ¿Poco antes del año de qué? ¿Del tiempo de qué? ¿Tiempo del fin? Un poder de origen y carácter ¿qué? Se levantaría para hacer guerra a la Biblia y en la tierra que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestaría el ateísmo del faraón y la disolución de Francia. esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de ¿quién? De Francia. ¿Por qué Francia? Porque si ustedes leen en el conflicto de los siglos, Francia por decreto oficial dijo, no hay Dios. Ahí está el conflicto de los siglos. Y Francia se vuelve el Egipto ¿qué? Espiritual. Porque el Egipto literal tuvo un faraón que dijo, ¿y quién es qué? Jehová. Y Francia dice, la única ciudad que ha negado, dice la hermana Huay, la única ciudad que ha negado a Dios de manera oficial, Francia. ¿Quién es Dios? ¿Alrededor de qué año? ¿Antes de qué? ¿De 1700 qué? 98. Fue la Revolución Francesa. Y ustedes han escuchado las notas del himno de la Revolución Francesa. La música es la famosa Marsellesa. La, la, la, la, la. Ahí se me fue. Iba a empezar a cantar, pero iba con el himno americano. La, ¿cómo es? A ver. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pero si ustedes leen la letra, dice, levántense hijos de la Francia, soldados, luchen con sangre. Es un himno muy sangriento. Sí. Y el himno de México también, ese es un himno muy ¿qué? ¿Saben por qué? Porque Francia fue un país doblegado por Roma, que los franceses ya no aguantaron tanto y se levantaron contra los nobles que estaban dominados por Roma. Y también México. México se levantó contra los nobles que estaban dominados por la Iglesia Católica Romana. La culpable de toda la sangre que hay en la tierra, dice Apocalipsis 18, ¿es quién? Es la gran ramera. En sus manos se halla la sangre de los santos, de los mártires y de todos los que han muerto en la tierra. Ahí está escrito. Bueno, entonces, ¿quién es el rey del sur? Francia. ¿Por qué Francia? Porque es ¿qué? ¿Simboliza qué? El ateísmo. Ahora, miren lo que dice la hermana Huay del ateísmo. De la Revolución Francesa, Educación, página 220, ¿qué? 206. Dice, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron, ¿qué? Tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó ¿a quién? A ver, ¿cuáles fueron las enseñanzas que llevaron a la Revolución Francesa? ¿El ateísmo de qué? Dice, la propagación mundial mismas de las enseñanzas que produjeron ¿qué? La Revolución Francesa. Es decir, todas las enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa son las enseñanzas que se impusieron después de la Revolución Francesa. La gente dejó de creer en Dios, ¿entendemos? Y como la gente dejó de creer en Dios, después lo impuso ¿en qué? En su revolución. Y dijo, no hay ¿qué? No hay Dios. No hay Dios. Bueno, ¿cuál fue esta guerra entonces? A ver, hermanos, ¿cuál fue la guerra que dice Daniel 11? Dice que al fin del tiempo el rey del sur iba a contender contra el rey del norte. ¿Cuál fue, hermanos? Ustedes lo saben. También ahí menciona de que se intentó la guerra a Sodoma y Egipto, porque en esa misma revolución a una mujer bailarina la suben. Ajá. A Sodoma. Sí, esa mujer era una bailarina y la llevaron y la pusieron en una iglesia católica y dijeron que era Dios. Por eso dijeron, no hay Dios, sino era la disolución ¿de quién? De Sodoma. Entonces, ¿cómo entendemos la primera parte de dice, pero al fin del tiempo el rey del sur contenderá contra quién? Contra el rey del norte. ¿Cómo pondríamos entonces? Pero en el año 1700, ¿qué? ¿98? ¿Quién es el rey del sur ahora? ¿Francia contenderá contra quién? Ahí está. ¿Sí? Pío VI. El Papa Pío VI llevado preso en 1798. Ajá. Esa fue la primera, ¿qué? La herida, ¿qué? La herida mortal. Eso fue la herida mortal. Sí. Miren, estos porque no creían en Dios, no querían saber nada contra el cristianismo, y este es un falso cristianismo, y se fueron y dijeron, no creemos en Dios. Pa, agarraron a este señor y se lo llevaron preso, y allá murió muerto, en Ravenna, Italia, murió muerto, perdón. Allá quedó preso, murió preso, gracias, y murió. Quedó preso y murió. Bueno, pero es que la historia dice que estaban tan fastidiados el pueblo de todas las opresiones de Roma, y el emperador o rey de Francia, ajá, le decía claramente a Roma, y por eso ellos actuaron así. ¿Por qué creen que Daniel 11:27 dice que en el corazón de los dos está qué? ¿Se acuerdan qué dice? En el corazón de los dos está el hablar qué? Mentira. ¿Entendemos ahora, hermanos? ¿Sí? Bueno, ya entendimos la primera parte de Daniel 11, ¿qué? 40. Pero la segunda parte es la reacción del papado contra quién. A ver, ¿Francia qué produjo? Produjo una teoría. ¿Cuál es la teoría? No hay qué. No hay Dios. El ateísmo. Entonces el rey del norte se tendría que levantar ¿contra quién? Contra el ateísmo. Pero hubo, a ver, le voy a hacer una pregunta. Hubo un poder, ya en la historia contemporánea, que agarró la enseñanza de Francia, porque la hermana White dice que fue universal. ¿Quién es ese poder que agarró la enseñanza de Francia y dijo que no había Dios? El mundo estaba dividido en dos bloques, ¿se acuerdan? Y hubo un poder de esos dos bloques que no creía en Dios. No, ya en 1798 surge el ateísmo, pero después eso se enciende y se va por todo el mundo. Y hay un poder muy... muy grande, que dijo, no hay Dios. ¿Alemania, no? ¿Alemania qué? La Alemania de Hitler. ¿Cuál es esa Alemania de Hitler? ¿Alemania qué? ¿Nazi? Pero fue más grande. Varios países fueron inundados con esa idea de que no hay Dios. El comunismo. ¿Entienden? El comunismo agarró la idea ¿de quién? De Francia. Porque Francia se fue contra el papado y dijo, no hay Dios. Después Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? En 1914, con la Revolución Bolchevique, dijo, no hay Dios. Y Rusia se fue contra varios países católicos, entre ellos Polonia, grábense bien eso. Y todos los países que eran católicos llegó contra el catolicismo. Por eso dice que entró, inundó en varias, ¿qué? No, perdón. No, ahí está hablando ya del rey del norte. El rey del sur se fue contra el rey ¿de quién? Del norte. tenía que imponerse su principal ideología. No hay qué. No hay Dios. Y se impuso, ¿sí? Había bloque comunista y bloque qué. ¿No? Comunismo y socialismo era lo mismo, que no había Dios. ¿Y era quién más? Los capitalistas, ¿se acuerdan? ¿Mm? Pero el comunismo decía, no hay qué. No hay Dios. Vamos entendiendo cómo se van interpretando los principios. ¿Pero qué dice Daniel 11:40? La otra parte dice. Vamos a leer Daniel 11:40. Daniel, yo estoy en Apocalipsis 11. Vamos a Daniel. Daniel 11:40 dice. Al cabo del tiempo, al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Quién fue esto? Cuando el papa es llevado, ¿qué? Preso. Y el rey del norte, ya vimos quién es el rey del norte. No, el rey del norte. ¿El rey del norte es qué? El papado. El rey del norte levantará contra él, es decir, contra el ateísmo, que en ese tiempo ya lo tenía ¿quién? El comunismo, como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por tierra, se inundará y pasará. En la Biblia, ¿qué son los carros de a caballo? Miren, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5 dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo ¿de qué? Y de 50 hombres que corriesen delante de él. En Primera de Reyes, capítulo 20, verso 1 dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él 32 reyes con caballos, y carros, y subió y sitió Samaria, ¿y qué más? ¿Qué significa gente y carros de a caballo en la Biblia? Significa guerra, ¿entendemos? Significa guerra. Entonces, ¿qué iba a hacer el papado? ¿Iba a guerrear contra quién? Iba a guerrear contra el ateísmo. ¿Entendemos? Pregunto en esta noche, hermanos, ¿cuándo fue que el papado comenzó a guerrear contra el ateísmo? Vamos a entender. Pero al fin del tiempo el ateísmo de Francia, ¿verdad? ¿Contenderá contra quién? Contra el papado, 1798. Pero después el papado se iba a levantar contra el ¿quién? Contra el ateísmo, que estaba ¿dónde? ¿Cuándo fue eso, hermanos? Cuando cayó el comunismo, el muro de Berlín. Aquí está la historia. Este muro dividía a una Alemania que era atea y a una Alemania que no era ¿qué? Atea. Pero ¿por qué cayó este muro? Aquí está toda la historia de la caída de este muro. Sí. Aquí está. Recuerden que Daniel 11 es ¿qué? Historia. Sí. Entonces, miren nada más. Era para que las revistas adventistas lo publicaran. Pero ya sabemos la historia. Miren lo que pasó. Hay una revista que se llama la revista Time. ¿Y ahí qué dice? Perdón, está en inglés. Santa Alianza. ¿Quién hizo alianza con quién? ¿Para qué? Miren, cómo Reagan, el presidente de los Estados Unidos, y el Papa conspiraron para ayudar al movimiento Solidaridad de Polonia y acelerar la caída del comunismo. Ahí está. ¿Hicieron qué? Alianza. Aquí traigo la revista donde está el hombre de pecado en la portada. ¿Sí? La bestia. ¿Y aquí está la qué? la Santa Alianza. Aquí los Estados Unidos dejan de ser protestantes y le dan la mano ¿a quién? Al Hijo de Perdición. ¿Entienden, hermano, la historia? Y entonces el Hijo de Perdición se hace de caballos, de carros y gente ¿de qué? ¿Cómo la tecnología de guerra de los Estados Unidos ayudó a que cayera el comunismo, el ateísmo comunista? Estrecharon la mano y esa mano fue para acelerar la caída ¿de quién? Del ateísmo. ¿Del rey de quién? Del rey del sur. ¿Cómo? Sí, para acelerar la caída del rey del sur, perdón. Ajá. Ahora, aquí traigo otra revista que está tan claro, pero tan claro. ¿Sí? Miren lo que dice. Aquí dice, capitalismo sí, comunismo no. ¿Se dan cuenta? Comunismo no. Pero acá está otro. Ajá. Ah, miren esta foto. ¿Sí logran ver? ¿No? Esa es la señal del búho. Es el animal que ve en la oscuridad. Ajá, es el 666, dice el hermano. Ah, sí, 666. ¿Sí lo logran ver? Ajá, hermana, tómele a ellos, no voy a tomar a mí. Sí. Pero después, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. A ver, permítame un momento. El Papa polaco, el extranjero. Miren lo que dice aquí. Relacionado con el papado, ¿qué dice aquí? Aquí arriba. ¿Quién estuvo? El papá. ¿Relacionado completamente con qué? ¿Con la caída de quién? ¿Los periodistas sí lo entendieron? ¿Pero los adventistas no? Ajá. Sí, hermana. No lo saben. Ni lo saben, están tan dormidos. Porque no estudian la profecía. Dice, ya se está por acabando Daniel 11 y ellos. Ni se saben la cabeza de Daniel 2. Un pedazo nada más. Que ellos solamente estudian profecía, pero nosotros estudiamos todo. Ajá. ¿Todo? Y es que el que lo puede describir solamente son los adventistas. Sí. No pueden entender. Pero ¿quiénes fueron los que fundaron el movimiento adventista? ¿Eruditos o gente sencilla? ¿Que dependía de quién? De Dios. Ahora, vamos a decirles cómo el papado Juan Pablo II es nombrado papa. ¿De dónde es él? De Polonia. Pero sucede que Polonia, ¿de qué estaba dominado? Él era, estaba comunista. ¿Sí? Era comunista. Miren aquí, ¿el rescate de qué? Porque Polonia era ¿qué? Atea, comunista. Entonces, el primer día de que se sienta en el trono de la bestia, el Hijo de Perdición, en Vaticano, dice que todos los sacerdotes italianos quedaron celosos, porque todos los que entraban a la oficina de Carol Voltija, de Juan Pablo II, Todos los que entraron ese día eran gente de Polonia, obispos de Polonia, gente de Polonia. Dice, ¿y qué se trae este con Polonia en el primer día? No ha recibido a nosotros los de Italia. No, inmediatamente se puso a trabajar el primer día con Polonia. Y entonces dijo, anuncia, voy a Polonia. ¿Y Polonia era qué? Era ateo, ¿entendemos la historia? Antes de que él fuera a Polonia, los trabajadores que habían formado un movimiento que se llama Solidaridad, que en ese mismo tiempo lo puso Salinas aquí en México. Antes de eso, los trabajadores habían dicho, ya queremos creer en Dios, y pusieron una cruz y se las tiró el comunismo, el gobierno comunista. Y volvieron a ponerla y se la tiró. Ese día llegó Juan Pablo II a Polonia. Se baja del avión y la besa. Nosotros sabemos qué es eso, ¿verdad? Reclamando su tierra. Y cuando la besa, una de las cosas primeras que hace va y pone la cruz. Y ya no la bajó el comunismo. Y empezó la guerra. Y uno de los primeros países donde cae el ateísmo es ¿quién? Polonia. Y se va. Y se va con Hungría. Y se va con la República Federal de Alemania. ¿Sí? Y se va con la Unión, ¿qué? Soviética. Y finalmente, ¿quién ganó? El rey del norte. Pero miren qué tan inteligentemente malo es. Aquí está este libro. Y este libro narra esa caída. Aquí es, se llama Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijael Gorbachov, que era el líder del ateísmo en ese tiempo, y el occidente por un mundo mejor, es decir, el capitalismo. Entonces, ¿qué hizo este señor Juan Pablo II? Dijo, el mundo está dividido en dos grandes bloques. Si me hago comunista, el capitalista no me quiere. Si me hago capitalismo, el comunismo va a seguir avanzando. Yo no seré ni capitalista, ni seré comunista. Yo usaré al capitalismo para destruir y crearé el nuevo orden mundial donde yo mande. Esa es la historia de todo ese libro. Incluso allí tenían, en la página 283, dice, Juan Pablo II hizo un estudio de todos los poderes que se oponían a él. Y entre esos estaban los adventistas del séptimo día. Ahí está. Y dice, teníamos nosotros, dice al final, todos estos grupos adventistas del séptimo día y otros que se oponen a Roma, él le llama globalistas provincianos, dice, tienen que desaparecer. De alguna u otra manera van a ser disminuidos en número, hasta el punto, como dice aquí, capaces de cooperar en el nuevo orden mundial. Ahí está globalistas provincianos, y luego aquí está 285, perdón, adventistas del séptimo día. Y luego hasta acá dice que en ese globalismo él iba a deshacer a estos adventistas. Y miren lo que dice. Como grupos permanecerán en su lugar, disminuidos en número de integrantes y en influencia, y perdiendo finalmente su identidad. ¿No es lo que le ha pasado a la iglesia adventista? Sí. Pero cuando pierden su identidad, dice aquí, como partes operativas en un nuevo orden mundial. Que contribuyen al avance del rey del norte. Eso significa el nuevo orden mundial. ¿Entendemos? Entonces, eso es lo que pasó. Por eso dice que no solamente se fue contra el rey del sur, que es el ateísmo, sino que invadió muchas, ¿qué? ¿Invadió muchas, qué? ¿En qué año vino el Papa a México para que se hicieran las ARs? ¿Eh? ¿1900 qué? Miren, en esta misma revista de la Santa Alianza, donde va avanzando el Rey del Norte, ¿verdad? llega uno, cruzada política. Poco a poco el Papa Juan Pablo II logró vencer los resabios jacobinos de los gobiernos priistas. Sus visitas a México y las relaciones que cultivó con los sucesivos inquilinos de Los Pinos y sus familias desbrozaron el camino para que México estableciera relaciones diplomáticas con el Vaticano y para que la Iglesia tuviera reconocimiento jurídico en el país. Y fue en ese mismo tiempo que el Rey del Norte hizo la Santa Alianza con Roma y también hizo en México su Santa Alianza. ¿Entendemos? En México hizo alianza con la Unión Iglesia-Estado. Por eso estamos aquí nosotros hoy adorando. ¿Por qué? Por los embates del Rey del Norte. ¿Entendemos, hermanos? Este capítulo de Daniel 11 es verdad presente totalmente. Amén. Pero el pueblo de Dios, día de la dama adventista. Día de todo lo que es adventista, pero nunca día de la profecía, nada. No, no, nada. Entonces, mire, hermano. El rey del sur, Francia, ¿verdad? 1793, la revolución, se vuelve atea. Y demás, varios países la siguen, los países comunistas, el ateísmo. El papado une sus fuerzas en 1991 para ir contra el ateísmo. Une sus fuerzas con Estados Unidos, aquí Estados Unidos deja de ser protestante. Derriba al comunismo. En México obtiene una gran victoria. ¿Las qué? Ahora entendemos de lo que Dios nos ha librado, hermanos. Dios nos ha librado de los avances del hombre de pecado. Dios nos ha librado de las ARs, hermanos. Qué bueno que nos sacaron de allí. Porque ahí está en la historia. Porque Daniel 11 es historia y la historia se va a volver a qué. ¿Hubo violadores del pacto? ¿Los que se unieron con Roma? ¿Hoy hay violadores del pacto? Sí. Los que se unieron con lo que Roma pidió. Las ARs. Y miren entonces, este papado, que una vez fue tomado, ¿qué? Preso. Hoy se fue por varias tierras, muchas tierras. Y hoy todos los líderes de esas tierras le rinden honor y culto. Sobre todo Dios. Pastor, ayer estuve observando ahí cerca de mi casa. Sí. Hay un hermano que es católico, es casi sacerdote. Sí. Este, ayer tuvieron una reunión ahí con unos vecinos. Y también me di cuenta que los hermanos adventistas igual hicieron su reunión ayer. Ajá. Como que están agarrando el mismo día de adoración para comunión, dice ese hermano, yo he tenido plática con él. Sí. Dice que tienen un movimiento carismático. Sí, ese movimiento carismático es parte del Rey del Norte para engañar a todas las naciones. Ahora, ¿cuándo fue que el Rey del Norte se fue contra el Rey del Sur? ¿1900 qué? 91. Grábenselo, hermanos. ¿Cuántos ya estaban vivos en 1991? Yo ya estaba. Sí, igual. ¿Hay comunismo ahorita como un gran poder ateo? ¿Quedan por ahí algunos? Cuba. Pero Cuba ya aceptó el papado. ¿Se acuerdan que fue al papado? Y ahí está la revista. Los que quieran al final venir a ver los reportes del avance del Rey del Norte, ahí están. Para eso los traigo. Ustedes saben, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la tierra gloriosa? En el Antiguo Testamento, ¿quién era la tierra gloriosa? Jerusalén. Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se manifestó la gloria de ¿quién? De hecho, el conflicto de los siglos dice que cuando Israel estaba por caer, Jerusalén, anduvo un señor gritando por ¿cuántos años? ¿Y qué decía? ¡Ay, ay, Jerusalén! Pero gritaba una palabra en hebreo. Y Cabot, ¿qué significa? La gloria que se apartó. Porque Jerusalén fue la tierra que gloriosa. Ahora, entre los estudiosos de esta profecía, dicen, ¿quién es la tierra gloriosa? Y no hay una definición. En lo personal tengo una. Porque ellos se basan en citas de la hermana White y dicen, por ejemplo, que la tierra gloriosa es ¿qué? ¿Los Estados qué? Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, ahí se desarrolló el movimiento adventista, porque en los Estados Unidos hubo libertad, porque en los Estados Unidos hubo la separación de iglesia y ¿qué más? Pero hay un detalle con esta interpretación. Que hasta ahorita todo ha sido ¿qué? Simbólico, ¿entendemos? Desde 1798 para acá, ¿todo es qué? Simbólico. ¿Y los Estados Unidos son simbólicos o literales? Literales. Entonces nosotros, a ver, ¿quién fue la tierra gloriosa allá? ¿Quién es el la Jerusalén contemporánea? La iglesia adventista, hermanos. La hermana White lo dice, ¿verdad? Ella dice, corremos el peligro de seguir el camino de Jerusalén. ¿Sí? Incluso, pues la Biblia misma dice, ¿qué dice? ¿Quién ahora es la nación santa? Ya en el Nuevo Testamento, ya no hay una nación santa específica como pueblo geográfico literal. Ahora, ¿quiénes son? Los que aceptan el mismo pacto. ¿Amén? A ver, ¿a Israel Dios le dio los 10 mandamientos? ¿Se los dio a la iglesia adventista? ¿A Israel le dio los profetas? ¿Se los dio a la iglesia adventista espíritu y profecía? ¿A Israel le dio la reforma pro salud? ¿Se lo dio a la iglesia adventista o a los Estados Unidos? ¿Le dio el sábado al pueblo de Israel? ¿Le dio el sábado a los Estados Unidos o a la iglesia adventista? ¿Quién debe ser la tierra gloriosa? ¿Saben una cosa? Y esto es algo interesante. Los líderes de la conferencia general aceptan que es la iglesia adventista, pero no lo dicen. Y los que estudian esta profecía de sostén propio dicen que es los Estados Unidos. Entendiendo bien que las profecías son simbólicas desde 1798, estas de Daniel, el pueblo adventista es la tierra ¿qué? Es la tierra gloriosa. Porque a ella se le dio tanta luz, la hermana White dice, mucha, mucha luz se le ha dado a la iglesia. Tanta luz. Proféticamente, la tierra gloriosa iba a ser ¿a qué? ¿Iba a ser qué? ¿Infiltrada por quién? Por Roma. ¿Y saben otra cosa? Porque la misma hermana Huay dice que la iglesia adventista iba a causarse dentro de la iglesia adventista una reforma donde todo iba a ser considerado como ¿qué? Como error. ¿Entendemos? Hermanos, estamos viviendo en la infiltración del papado en la iglesia adventista. Pero como la historia se tiene que repetir, el pueblo que conoce a su Dios no será violador del pacto. Amén. Ellos ya fueron al Vaticano. No, le voy a presentar este video. ¿Cómo le hago, hermano, para...? ¿Cómo le hago? Ah, creo que aquí... Ah, no, traía el video. ¿Cómo le hago? A ver, permítame. A ver si ya se mejoró esto. No se mejora esto. Ok. Miren, hermanos, en Montemorelos hubo una reunión. Hace como... antes del Congreso, fue como el 6 de julio, va para un mes. Aquí se lo paso, sí tengo el disco, déjeme, voy por él porque lo puse en, está en mi saco, en uno de los dos sacos, hermano, que está colgado, ahí metí un disco, y para evitar pasarlo, pero yo se lo voy a pasar, quien quiera ese video, se lo voy a pasar. Donde vinieron los de la Conferencia General a México y dicen, nos invitó el Vaticano y la Iglesia Adventista pagó. Así lo dice. Y si ya eso no les conmueve el estómago, ¿verdad que sí? Ahora sí. Ajá. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Pero eso es símbolo de la infiltración, de que el papado se ha metido hasta la conferencia general y los ha convencido de ir al Vaticano. Ahí está en el video, ahorita se lo voy a mostrar. ¿Mm? Aquí viene, ¿verdad, hermano? Déselo al hermano en su lab, por favor. ¿Mm-hmm? En su lab. ¿Hasta dónde vamos ahorita? ¿En la invasión de quién? ¿Del rey del norte en dónde? Miren, ya se han cumplido varias cosas. Ya no estamos en Daniel 11:40. Ya pasó Daniel 11, ¿qué? 40. Ya el papado fue derrotado por el rey del sur, la herida de muerte. Ya el ateísmo fue derrotado por el rey del norte, por el papado, el movimiento comunista. Ya el papado entró ¿a dónde? A la tierra gloriosa. ¿Qué falta? Miren, vamos a pasar, miren este video. A ver, hermanos, se lo paso. No, ojalá que se escuche muy bien. No se escucha muy bien porque fue un hermano que lo tomó así. Así se ve. Pero espero que se escuche bien. Uh-huh. Hay nada más dele play. Ahí está cargando. Sí, conectó bien. Ahí, USB. Abajo. A ver, ahí. Dele aquí. Sí. Ahora, el sonido. ¿A dónde está? Ahí está el cable. Ah, lo vamos a empezar otra vez. El que hace la pregunta es el rector de la Universidad de Montemorelos. Estuvo con gente del Vaticano. ¿Quién los invitó? ¿Quién los invitó? ¿Quién financió su viaje? ¿De qué hablaron? ¿Les hicieron algún pedido? ¿Si obtuvo algún beneficio? Casi me preguntan si hizo la primera comunión. ¿Si obtuvo algún beneficio? No, no sé si su bocina se escucha más claro. Le solicité que esta fuese la primera pregunta a fin de sacarla de la mesa ya de una vez por todas. Si usted tiene un informe detallado en YouTube. ¿Y si hay un informe en YouTube? Alguien puso un informe, me dice mi hija, que alguien puso un informe que yo di, creo que en Bolivia, de alrededor de una hora o algo más, donde todos los detalles están, usted puede obtenerlo a través de internet. La invitación vino del Vaticano. La invitación vino del Vaticano. La consideró y el liderazgo de la Iglesia, la Asociación General, dijo: si esto tiene como propósito ellos entender quiénes somos nosotros y qué hacemos, vayamos allá. Así que fue en el marco de misión el compartir quiénes somos nosotros lo que nos motivó a ir allá. Fue el Vaticano el que invitó. ¿Quién financió mi viaje? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, no el Vaticano. ¿De qué hablaron? Hablamos acerca de qué es la Iglesia Adventista, cuál es la misión de la Iglesia Adventista y otros temas de parte de ellos. O sea, era una conversación, nosotros hablamos de nosotros y ellos después de ellos. ¿Les hicieron algún pedido? No hicieron ningún pedido. ¿Se obtuvo algún beneficio? Sí, se obtuvo un gran beneficio, porque nosotros no solamente hablamos de la misión de la Iglesia Adventista, sino que también hablamos con ellos acerca del sábado versus el domingo, hablamos acerca de la Iglesia, de la Biblia versus la tradición, temas de extrema importancia para nosotros como adventistas. Los documentos están archivados en el Vaticano y los nuestros están publicados en la página de internet del Instituto de Investigaciones Bíblicas. Bueno, hasta ahí le puede dejar, después de ahí sigue hablando mucho. Fueron a ver al rey del norte. Y el rey del norte los embaucó. Y ahora están archivados ¿en dónde? ¿En los archivos de qué? Del rey del norte. Estos señores, ni... A ver ahí, creo que va a agarrar. No quiere agarrar, ¿verdad? A ver allí. A ver, voy a desconectar y otra vez lo voy a poner. No pasa nada. Ahí está. Ya está. Fuimos a dónde dice. Al Vaticano. ¿Por qué el Vaticano no vino a la conferencia general? Dice, la iglesia adventista nos pagó el pasaje al trono de la bestia. ¿Es lo que están diciendo? Se obtuvo un beneficio, sí, la bestia. Le predicamos a la bestia del sábado. ¿Es lo que están diciendo? ¿Eh? Sí. Ahí está. Está comprobado con video y con cosas, con pruebas, que el papado ha invadido la iglesia adventista, la tierra gloriosa. Ah, caerán muchos, pero ¿estos qué? Recuerden una cosa. El pueblo que conoce a su Dios escapó, pero otros no escaparon. Gente violadora del pacto. Estos que fueron al Vaticano son los violadores del pacto. ¿Entendemos? Circunstancias de la visita papal, ahí está todo esto. ¿Pero qué dice aquí? ¿Ellos qué? ¿Escaparán de quién? ¿Del rey de quién? Dice aquí 41, entrará la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas estos escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de quién. Bueno, solamente hay una parte en la Biblia donde se mencionan estos tres. Y es en Isaías capítulo 11. Y dice, verso 13. Y si disipará la envidia de quién. De Efraín. ¿Y qué más? Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán todos los hombros sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón, ¿qué? ¿Quién es Edom y Moab? ¿Qué son? ¿Quién es Edom y Moab y Amón en la Biblia? ¿Eh? Esaú, Edom viene de Esaú, y Moab también, y Amón, no, de Lot. Ellos eran primos hermanos de quién, del pueblo de quién, de Israel. Habrá muchos que habrán conocido este mensaje, que estarán a punto de irse con el papado y que escaparán cuando escuchen la última proclama por ti y por mí, si estamos vivos. Amén. Estarán ya metidos en las manos de la R. Estarán a punto de obedecer la ley dominical, pero con el fuerte clamor, ¿escaparán de qué? Escaparán de la mano. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Dice, entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante ¿quién? Como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad, ¿quién? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Desde ahorita hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. En la pagana África, ¿en las tierras qué? Por eso dice católica, densa oscuridad en Europa y de Sudáfrica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y todo qué. Porque dice que ahora qué. ¿Y qué dice la hermana Juárez? Que Daniel 11 se está cumpliendo ¿cuándo? ¡Ora! Hoy están escapando muchos, pero varios más seguirán escapando. Amén. ¿Y qué dice? Y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás, para que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres, reciban so pena de muerte la Señor de lealtad, un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillarán. ¿En dónde? En las tierras católicas. Estarán en la mano del catolicismo. Y escaparán, hermano, la cita, por favor, recuérdeme la cita de Evento de los Últimos Días, donde dice que los católicos... ¿Alguien tiene Evento de los Últimos Días aquí? ¿Usted lo tiene? Aquí hay uno. Ayúdeme a buscar página 215. Ahí el hermano lo puede ayudar. Ese es Evento de los Últimos Días con NBI. Está medio. NBI es del Rey del Norte. Sí. Ese es Evento de los Últimos Días. Sí, 215, si me hace el favor de buscar, hermana. Acá tienen uno que sí es coincidible. Página 215, miren lo que dice. Ellos estarán en las manos ¿de quién? Del papado. Pero miren lo que dice la sierva del Señor, página 215. ¿Sí lo tiene, hermana? A ver, es... Ahí está. Mire, le paso el micrófono, escuchen. Miren lo que dice, escuchen lo que dice. Habrán muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo extenderá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Gracias, permítame. Gracias por leerlo. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún, ¿de dónde? Ellos estarán ahí. Estarán en la mano del papado. Estarán en las tierras católicas, incluso en la iglesia, ¿qué? Católica. Pero cuyos, saldrán de ahí, van a escapar. Amén, hermanos. Cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Ellos van a ser más celosos que yo, que tú, que nosotros. Amén. Dios nos va a provocar a celo con ellos, porque el celo de ellos va a ser más fuerte que el de nosotros. No me diga, Señor, sí, aquí está. Es el capítulo Fuerte Clamor. Fuerte Clamor. Déjeme ver el número. Está muy fuerte este clamor. Es el 14. Está muy grande. Excederán. ¿En qué? En celo. A los que hemos estado predicando. Amén, hermano. Que cuando esto pase, no nos pongamos celosos, sino que demos honra y gloria a Dios. Que ellos, ¿saben por qué va a exceder en celo? Porque ellos sentirán quizás lo que nosotros ya no sentimos. Haber estado en las manos del hombre de pecado y a punto de caer y salirse. Es como aquella persona que ha estado libre, no le interesa la libertad. Pero aquella persona que ha estado secuestrada por mucho tiempo y cuando logra zafarse, ¿qué hace? Grita, está alegre, entiende lo que es la libertad. Y cuando eso suceda, hermanos, que nosotros le pidamos sabiduría a Dios para no señalarlos. En el fuerte clamor van a ser usados. Por tu mensaje, por nuestro mensaje van a salir. Bueno, por dar, el mensaje no es nuestro, pues. O sea, por las palabras que hablemos, pues. Van a salir. Pero cuando ellos salgan, van a predicar mejor que nosotros. Y allí no nos pongamos celosos. Amén. Y ya estamos en eso. Hay adventistas del séptimo día que han estado por allá. Y cuando se encuentran algunos de ustedes, oye, ¿y tú qué andas predicando? Se ponen celosos. ¿Y quién te mandó a predicar? Si tú eras esto, aquello, etc. ¿Quién te mandó? Católicos que andan predicando. ¿Dónde están tus credenciales? Ahora, nosotros como no sabemos eso, pero vamos a ver que estos, los hijos de Amón y Moab, predicarán tan fuerte como nosotros no lo hicimos. Amén. Sí. ¿Ellos escaparán de quién? De las manos. Libia, verso 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de quién. Todo, pues finalmente todo el mundo, si no obedece los 10 mandamientos, ¿es qué? Es ateo. ¿Y se apoderará de qué? Aquí se anuncia la caída del sistema económico mundial. El papado se querrá apoderar de todas las riquezas. La Biblia lo presenta en Apocalipsis 13 y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ¿qué? Esclavos y libres, ¿qué hagan? ¿Le rindan qué? Culto, adoración. Acepten su qué? Su marca. Y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Mira, hermano, no pude ya poner un mapa aquí, pero al lado de Egipto, ¿quién está? Libia siempre ha sido un país pobre. Y Etiopía, de acuerdo a la historia, ha sido un país rico, donde hay minas. Esto es lo mismo que Apocalipsis 13, ricos y pobres, siervos y esclavos, pero con otro lenguaje. Egipto, los que no creen en Dios, los pobres y los ricos seguirán al hombre ¿de quién? De pecado. Él ahorita está haciendo planes ¿para qué? ¿A apoderarse de quién? Por eso la hermana White dice que nosotros debemos pensar en vender nuestras propiedades. Porque si tú y yo no empezamos a hacer planes para venderlas, ¿en las manos de quién quedará? Del papado. Tu casa y mi casa quedarán en las manos del rey del norte. Tus carros y mi carro quedarán en las manos del rey del norte. Tu celular y mi celular quedarán allí. Mi propiedad, si no hago algo para dársela a Dios ahora, se la quedará el diablo. ¿Entiende? Gloria a Dios por la palabra. Ahora ustedes dirán, ¿y cuándo? La sierva del Señor dice que si tú le pides, Él te va a decir cuándo. Amén. Amén. Es que la esposa de Lot miró para atrás y ahí se quedó. Porque amaba ¿qué? Sus bienes. Hoy, muchos adventistas no aceptan este mensaje porque aman ¿qué? Sus bienes. ¿Sí o no, hermanos? Ajá. Pero no somos extremistas, somos proféticos. Nosotros sabemos que el rey del norte se va a apoderar de los tesoros. Mejor que hoy se apodere Cristo de nuestros tesoros. No solamente es el dinero. Nuestro tesoro es la inteligencia que Dios nos ha dado. Nuestro tesoro es el tiempo. Porque Él se va a apoderar incluso del tiempo santo. Va a querer apoderarse del tiempo santo. ¿Del santo qué? Sábado. ¿Y se va a apoderar? ¿De qué? De tu tiempo. No podrás comprar ni vender. También de tu tiempo. Te va a quitar tu mayordomía. Es mejor que hoy le demos a Dios lo que esté a nuestra capacidad, a nuestro alcance. Porque, repito, si no se lo damos hoy, el diablo será mayordomo de lo que de los bienes que habrán de haber sido para el servicio de Dios. Es de pensar, ¿verdad, hermanos? Es de pensar. ¿Verso qué? Bueno, él se apodera del... Él dice que pone la ley dominical, ricos y pobres no pueden comprar ni vender, se apodera de todos los tesoros, tiene controlada ¿qué? La economía. Ya infiltró el adventismo. Y no hay duda, hermanos, que va a infiltrar a los grupos de sostén propio. Ya nos ha estado zarandeando con muchas cosas, pero el pueblo que conoce a su Dios permanecerá y hará. Amén. Ustedes sigan fieles, hermanos. Seremos zarandeados de muchas formas, de muchas maneras, por el que está detrás del rey del norte, que es el diablo. Y nada le va a dar miedo, pero cuando escuche noticias de dónde, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a dar qué? Más de Parkinson, dice el hermano. Bueno, yo estoy así, sí, es de mal de Parkinson. Le va a dar miedo. ¿Y sé qué? Atemorizará. Y cuando le entre ese miedo, le va a entrar también ¿qué? ¿Qué dice que el dragón se llenó de qué? ¿Y se fue a hacer qué? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Y el resto? ¿Los que guardan? ¿Y la fe de Jesús? Ahí está, se llenó de ira. Hermanos, ¿en qué estamos ahorita? Ahorita el papado ya infiltró la tierra gloriosa. Está en planes para apoderarse de todos los tesoros. En medio de esos planes, empezará un pueblo a traer noticias ¿de qué? De Oriente. Y esas noticias van, ¿y esto qué? Si yo ya me estoy quedando con todo el dinero, ¿y esto qué? ¿Cuáles son las noticias de Oriente? La Biblia dice en Ezequiel 2, Ezequiel 43:2 dice, he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía ¿de quién? ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Muéstrame qué. ¿Y qué le mostró Dios? Su carácter. ¿Cuál es su carácter? Grande, misericordioso. ¿Y dónde está el carácter de Dios en la Biblia? ¿En qué está? ¿En la santa qué? en la santa ley de Dios. Un pueblo que esté exaltando la santa ley de Dios le dará miedo al papado, porque el papado estará por pisotear completamente la santa ley de Dios. Porque él, como relámpago que sale de dónde y se muestra a quién, así será también qué. Mateo 24:27. ¿Qué son las noticias del oriente? La segunda venida de quién. Oh, hermano, yo me recuerdo cuando antes cantábamos la segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan glorioso cual nunca fue visto, tan glorioso jamás se verá. Amén. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino que tendrá. Cuando el pueblo comienza a decir, Cristo viene, el rey del norte se sentirá como Herodes. ¿Cómo se sintió Herodes? ¿A poco viene otro rey? Si yo soy el rey del norte. ¿Y qué le entró a Herodes? Miedo. ¿Y qué le entró a Herodes? Celo. ¿Y qué quiso hacer? Así ahora. ¿Entendemos? Él mandó matar ¿a quién? A todos los niños. Porque no quería que hubiese otro ¿qué? Así también ahora. Él querrá ser el rey final. No quiere que venga Cristo Jesús. Y se va a ir contra aquellos que estén anunciando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. ¿En dónde estamos? Dios está levantando. ¿Dónde? Dios empieza a levantar un pueblo, amén, que anuncie las noticias del oriente. Amén. ¿Qué también es el oriente? Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale ¿qué? ¿Dónde sale el sol, hermanos? ¿Y qué tenía? ¿Por qué le da miedo el sellamiento al papado? Porque esos que están sellados llevan pues ya el sello de Dios. ¿Ya son los qué? ¿Ciento qué? 44,000. ¿No verán qué? Muerte, y enfrentarán a la bestia y ganarán y tendrán victoria contra la bestia. Y eso le da miedo al papado. El sellamiento, porque él automáticamente está reprobado. No está sellado. El que no recibe el sello de Dios, ¿qué recibe? Por eso le da miedo ¿a quién? Al papado. Porque sabe que su fin está ¿qué? Más cerca ya de lo que piensa. Y miren lo que dice. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 503. Miren lo que dice. Dice, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos ¿qué? Campos. Y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. ¿Qué es las noticias de Oriente? Es el mensaje que Dios nos dio, hermanos. Amén. Ese mensaje miren, ahora, ¿quiénes están desesperados por este mensaje? ¿Los católicos? ¿Quiénes están desesperados por este mensaje? ¿Quiénes? Los mismos pastores adventistas. Eso quiere decir que ellos ya están de parte del rey del norte. Así de claro. No hables contra el papa. Ah, bienvenido. Ya eres, ya formas parte del club del rey del norte. ¿Entienden? ¿Y qué dice aquí? El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz. ¿Por qué dice? ¿De que alumbre quién? ¿Cuál va a ser el temor que le da al papado? Dice, el rey del norte lo atemorizará noticias de oriente. ¿Por qué? Por temor de que salga la gente de la iglesia católica romana. Y aquí dice, pero miren la promesa. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, aún de la iglesia, ¿qué? Local. ¿Sí? Ajá. Pero, ajá, ellos lo que es lo que dicen ellos, y aún los AR también dicen eso. ¿Sí? Porque los AR tienen el temor del AR, porque el AR es Unión Iglesia Estado del Papado. ¿Sí? Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán, ¿qué? ¿A quién le va a dar miedo? ¿A los papistas? ¿El mensaje de quién? De los tres ángeles. Aquí están los tres ángeles, precisamente. Dice, los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por el medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. ¿Están qué? Han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso. Y luego dice acá, la influencia de estos mensajes se ha estado profundizando. ¿Y qué más? Este mensaje va para arriba. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero mientras va para arriba, ten en cuenta una cosa. El papado y a los protestantes les empieza a dar ¿qué? Miedo. ¿Y qué más? Y temor. ¿Sí? Poniendo en movimiento los resortes de la acción en millares de corazones, sacando a la existencia instituciones de saber, casas editoriales y ¿qué más? Todos estos son instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y ¿qué más? ¿En qué consiste esta obra? La obra que consiste en advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez. El mensaje de los tres ángeles le da miedo al papado. Esas son las noticias de Oriente. ¿Lo quieres seguir predicando, hermano? Amén. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el papado contra ti y contra mí? ¿Se llenará de qué? ¡Ay, esos predicadores de los tres ángeles! Y saldrá. Pero allí ya no va contra el rey del sur. ¿Sabes contra quién va? Contra los hijos del rey de reyes y señor de señores. ¿Y saldrá con qué? Con ira. Si tú quieres hacer este mensaje, es para los que vivan bajo la sombra del Altísimo. Bajo las, como dice, el que vive, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Este mensaje para el que dice, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Este mensaje es para valientes que tengan su fe totalmente en Dios. Amén. Este mensaje no es para los que dependen de su mamá, ni de su papá, ni de su abuelito, ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de su tatarabuelo que tiene 5 generaciones de ser adventista. Este mensaje es para el que depende de Dios únicamente. ¿Amén? Así es, hermanos. ¿Por qué? Porque viene el papado y va a ir contra tu familia y contra tus seres queridos. Y tú tienes que tener fe si ellos están en Cristo. Que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Este mensaje es para el que confía en Dios. Este mensaje no es para los que quieren comodidad. No, porque la Biblia dice que se llenó de ira y se fue. ¿Para qué? Para destruir. Daniel capítulo 11, verso ¿qué? 42, 44. Daniel 11, 44, mira lo que dice. Estamos ahí. Mas nuevas de oriente y del norte le espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar, ¿qué? Aquí está el decreto ¿de qué? Este es el decreto de muerte. Ese es el decreto de muerte, ahí está. Destruir la ley dominical, matar a muchos. Aquí no vas a poder comprar ni qué, ni vender. Y si te quedaste o nos quedamos en la ciudad, ahí vamos a quedarnos estancados. ¿Sí? Y plantará las tiendas ¿de dónde? Él va a llegar por un momento. ¿Se va a aplicar la ley dominical? Claro que se va a aplicar. Sus tiendas se van a plantar. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, y Abraham plantó sus tiendas en tal parte. ¿Han leído eso? significa que se va a establecer por algún momento, no sabemos cuánto tiempo. Plantará sus tiendas entre los mares y el monte glorioso, ¿y qué más? Es decir, tendrá todo el mundo, que son los mares, ¿verdad? Naciones, los mares son muchas aguas, muchedumbre de gente. Él estará entre la gente que le sigue, que será mayoría, y el monte glorioso y santo, el pueblo de Dios. ¿Un pequeño qué? Y cuando esté por matar a muchos, habiéndose establecido para llevar a cabo ese decreto, ¿qué dice aquí? ¿Llegará a qué? ¿A su fin? Y no tendrá quien le ayude. ¿Amén? ¿Cómo que de repente se desaparece? No, no es que de repente se desaparece. Es que lo que dice Daniel 12:1. ¿Qué dice? Ahora entendemos la frase en aquel tiempo. ¿Qué es aquel tiempo? Cuando se esté proclamando las nuevas de qué? De Oriente. En su máxima capacidad. Se va a irar contra los proclamadores de los tres ángeles y va a salir contra ellos para destruirlos y matarlos, y se va a establecer para hacer eso. Y en aquel tiempo el pueblo de Dios será ayudado de pequeño socorro. Amén. En aquel tiempo, ¿qué dice? ¿Se levantará quién? A ver, vayan a Daniel capítulo 11, verso 3. Daniel capítulo 11, verso 3. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice? ¿Qué significa levantarse un rey valiente? Miren, se levanta aquí un ¿qué? Un rey. ¿Y ese rey empieza a qué? A gobernar, a luchar por su pueblo, a establecer territorio. Cuando la Biblia dice, se levantará un rey, es porque empieza su reinado. Empieza a proteger a los que son ¿de quién? De su reino. Y cuando la Biblia dice en Apocalipsis, en aquel tiempo se levantará ¿qué? Miguel, la Biblia es tan clara. Este que se levanta es Miguel, el gran príncipe, no es el príncipe, es el gran príncipe que está de parte de los hijos ¿de quién? Cuando se levanta los hijos del pueblo de Dios, aunque haya un decreto de muerte, ya Miguel no lo va a permitir. Amén, hermanos. Y dice, pero será tiempo ¿de qué? Tiempo de angustia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro, amén. A ver, hermano, ¿por qué no va a haber quien lo ayude si tiene a toda la gente de su parte? Porque toda la fuerza del papado, con todas las Naciones Unidas, no es suficiente para pelear contra Miguel. De nada le sirvió. La última batalla del rey del norte será contra los que den las noticias de Oriente. Pero el último gran rescate del rey del cielo será a favor de aquellos que estén dando las noticias del Oriente. ¿Dónde queremos estar, hermanos? Haciendo un resumen, ¿cuánto falta para que se cumpla la venida de Cristo? Poco tiempo. La visión en el río Hidekel ya casi está por cumplirse. Eso lo dijo la hermana Huay y dijo casi. Hoy diríamos nosotros, ya casi, casi, casi está por cumplirse. ¿Amén? ¿En dónde estamos en la profecía? Ahorita el papado está apoderándose de todo. de religiones, de reyes, de economía, de deportes, de política. Todo lo que había perdido lo está recuperando. Propiedades, todo. Mientras el papado se está recuperando, recuperando todo eso, Dios está recuperando a su pueblo. Amén. Y su pueblo está despertando. Empieza a dar. Este es el inicio de esas noticias que le dan miedo al papado. Amén, hermano. Hermano, todos los días ubiquémonos bajo la sombra del Omnipotente. Porque el Omnipotente es el que no puede. Perdón, el papado contra el Omnipotente no puede. El Omnipotente va a destruir al papado. ¿En dónde estamos? Estamos en el inicio de las noticias del rey, de las noticias que le dan miedo al rey del norte. ¿Qué falta? Que esas noticias sean proclamadas con más fuerza. ¿Y quién va a proclamar con más fuerza? Los que salgan de la Iglesia Católica y se unan a este mensaje. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros. Falta eso, el fuerte clamor. La ley dominical, ¿qué falta? Que el fuerte clamor agarre un volumen más alto. La ley dominical, decreto de muerte, y se levanta Miguel. Y los que no violaron el pacto estarán en casa. Que Dios nos bendiga esta noche, hermanos. Y que la palabra profética de Dios, que se está cumpliendo hoy, nos ayude a estar más cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No le hagamos caso al hombre. Hagámosle caso a su santa palabra. Vamos a cantar un himno. La segunda venida de ¿quién? De Cristo. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Sí? Que se pueda proyectar. Si no se puede proyectar, con la música. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será. ¿Sí? Le paso aquí el... Sí, lo tengo, pero no sale el audio. No sé qué le pasó a mi computadora que no sale el audio. Hermanos, que Dios nos acompañe en esta noche de Santo Sábado. Y que su palabra nos haga pensar que ya se ha llenado de ira. Han sucedido, pasado cosas. Pero ustedes no son violadores del pacto. Ustedes son los que conocen a Dios. Y yo también quiero estar, y Dios quiere que estemos en ese pueblo. Algunos caerán abatidos como mártires, por favor. Pero eso no es problema. El problema es que si no estamos bien con Dios ahora. ¿Cantamos? ¿Nos colocamos en pie? La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca se ha visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel. cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza el oeste, sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan el león con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan el león con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos a arrodillarnos ante el Rey de Reyes, hermano. Nuestro Dios, santo es tu nombre. Grande es misericordia. Tardo para la ira, Señor. Lleno de gracia y de bondad. ¿Qué te podemos decir? Por medio de tu Espíritu Santo, la Biblia y el Espíritu de profecía, al entender los últimos eventos de la gran controversia, te podemos decir gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia tú nos dices en qué tiempo estamos. Un pueblo se está despertando para dar las noticias de Oriente. Sabemos lo que nos espera. La ira del papado con los protestantes y los reyes de la tierra. Un tiempo de angustia, cual nunca fue, porque nunca se habían unido todos los habitantes y los reyes del mundo. Pero nunca estos habitantes, nunca esta unión tan grande, se habrá enfrentado y ha quedado derrotada como quedará cuando se enfrenten contra los predicadores, los proclamadores, porque Miguel vendrá a defendernos. Como dice el himno que inventó Martín Lutero, que escribió: dañarnos no podrán, pues condenado está por la palabra santa. Falta muy poco para que se acabe Daniel capítulo 11. Muy poco para que se levante Miguel. Para que Miguel esté de parte de su pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser parte del pueblo de Dios. A dar este mensaje, no importa las consecuencias. No importa la ira que el diablo coloque contra nosotros. danos la fuerza para no ser violadores del pacto, sino para ser conocedores de Dios, para esforzarnos. Aunque muchos violen el pacto, queremos ser de los que se esfuerzan en seguir conociendo a su Dios. Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que han entendido este mensaje, Señor. Otros quizá no lo han entendido porque no lo han escuchado, pero están dando las noticias de Oriente. Donde ellos estén, Padre, visítalos con tu Espíritu Santo. En las tierras de la católica América, de la pagana África, Señor, ahí tú tienes gente fiel. Aún gente en la Iglesia Católica Romana que saldrá de allí y excederá su celo, su fervor, con nuestro fervor. Gloria a ti porque así tú trabajas. Y gloria a tu nombre. Solamente acepta nuestro servicio como una ofrenda a ti, Señor. Y que podamos prepararnos. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, las últimas cosas de la gran controversia, nuestra redención está muy, muy cerca. Gracias por tu bendita palabra. Pedimos por nuestros familiares, por los que nos ofenden, los que hablan de nosotros, por nuestros enemigos, porque tú nos pides orar por ellos. Porque tú no quieres que nadie se pierda. Por eso pedimos que tu voluntad sea hecha en sus vidas. Y que tú te glorifiques en todos aquellos que acepten tu santa palabra, Señor. Danos un descanso para que el día de mañana, la luz del día de este santo sábado, podamos seguir estudiando tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Amén.